Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. Primero de mayo de 1821. Han llegado solicitudes de recursos para la manutención y logística de los integrantes del Congreso que aún no termina de instalarse en Cúcuta. Bolívar, en su equilibrio de guerrero y estadista, sabe de la importancia del poder legislativo y de la reunión constituyente para darle soporte a la República. Es conocido por todos del gran escándalo que generó en el extranjero las deliberaciones del Congreso en La Angostura. Un representante norteamericano que asistió le escribía al secretario de Estado: Bolívar es un loco, un Quijote sin capacidad que se hace rodear de un séquito de incultos que no llegarán a ningún lado. En Europa se sostenía la tesis de que la raza americana poseía características de inferioridad y por lo tanto sus hombres eran inútiles para generar cambios y mantener un Estado. Era esta una condición aceptada por muchos y tal vez la causa por la que se creía que era necesario un príncipe europeo para dirigir las naciones americanas. El primero de mayo, y ante la ausencia de noticias desde el Valle de San José de Cúcuta, Bolívar le escribe al vicepresidente Antonio Nariño: el acto augusto de la instalación del Congreso, compuesto de los representantes de 22 provincias liberadas, ha puesto el colmo a mis ardientes votos. La República, fundada ahora sobre la más completa representación de los pueblos, se llevará a la cumbre de la dicha y de la libertad a que aspira esta naciente nación. Y yo, al ver que los legítimos depositarios de la soberanía del pueblo ejercen ya sus sagradas funciones, me juzgo eximido de toda autoridad ejecutiva. En este documento, el libertador renuncia a la presidencia y dice que solo aspira a conducir la guerra. Se muestra orgulloso de sus actos y desea que se establezca un gobierno mandado por civiles, hombres cabales que convoquen la participación de todos. Las noticias de entonces, aún con lentitud, volaban por el mundo. Aquellos actos de legalidad administrativa del poder y los avances rotundos de los ejércitos patriotas eran la comidilla en Europa, y los Estados Unidos, la figura legendaria del libertador, galopaba con los vientos liberales del momento. Los representantes del poder español de la monarquía establecida y sus relaciones de depredación con la Iglesia no podían soportar aquellas malas nuevas. Los periódicos tergiversaban los hechos. Las gacetas españolas en La Habana y Cádiz hacían venenosas críticas para descalificar ordinariamente al que llamaban el loco del sur. Titulaban de estúpidos a nuestros pueblos y de ambicioso al caudillo farsante e hipócrita que imitaba el desprendimiento y las virtudes de los capitanes griegos y romanos que pedían a gritos su dimisión porque estaban seguros de sus influencias para que dichas renuncias no fueran aceptadas. De nuevo, tendremos que decirlo, la lucha era grande, fuerte y de cada día, contra el imperio español, contra la oligarquía conchupante establecida, contra los amigos solapados, contra las malas costumbres y también contra la opinión extraterritorial. Esta raza inferior, dirigida por el loco del sur, fue la que dio al traste con el poderío español en nuestras tierras, expulsándolos de gran parte de América del Sur. Y en la actualidad esa percepción continúa igual. Ahora le corresponde el turno al Reino Imperial de los Estados Unidos y a la vieja Europa concebir la idea que sobre nosotros, pues ellos pueden ejercer dominio y poder. Van llamándonos locos y hasta gobierno dictatorial. Para esto es importante revisar nuestra historia, ya que está más viva que nunca y no está encerrada en una biblioteca con libros llenos de polvo, así como muchos fascistas han pretendido que sea a lo largo de los tiempos. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. ¡Fuego! Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. 4 de mayo. Alegría, júbilo total despertaba en el pueblo este despertar. Alegría, júbilo total era lo que sentía el pueblo en este despertar. Esta sacudida de aquella... Alegría, júbilo total era lo que sentía el pueblo en este despertar. Esta sacudida de aquella opresión de más de 300 años de calma, como bien lo dijo nuestro padre Bolívar. Muchas veces se piensa en la guerra de independencia como algo lejano y hasta ajeno, algo como que si no fuese nuestro, pero en realidad fue la sangre de nuestros antepasados la que palpitó en aquellos corazones que se organizaron en extraordinarios planes de operaciones. 5 de mayo. Muchas veces se piensa en la guerra de independencia como algo lejano y hasta ajeno, algo que como que si no fuese nuestro, pero en realidad fue la sangre de nuestros antepasados la que palpitó en aquellos corazones que se organizaron en extraordinarios planes de operaciones concebidos por el gran Simón Bolívar. Es pues de esta manera como nos conectamos con aquellos eventos que, si los vemos bien, nos están pasando a cada uno de nosotros y los sentimos en nuestras venas. 6 de mayo. Matrices de opinión, fake news. Son estas palabras muy usadas en la actualidad para hacer ver la manipulación mediática que en la actualidad vive Venezuela. Pero estas herramientas son de vieja data. Ya el Libertador las vivió en carne propia. Todo con el claro interés de cambiar el rumbo político de la patria, tal y como en la actualidad está ocurriendo. 7 de mayo. Apasionante debió ser estar en aquellos teatros de operaciones viendo todo en primera fila y comandados por el Libertador. Es nuestro deber no solo recrear estos acontecimientos, sino traer a nuestro día a día esta apasionante historia nuestra. 8 de mayo. Avanzando iban las fuerzas patriotas y a cada paso ganaban territorio ante el poderío español. Era apenas una pequeña muestra de lo que ocurriría en adelante, sobre todo en Carabobo.